retomando por un gran desamor. Ella me abandonó, solo me ha dejado. Ya no cree en nadie, maldita mi suerte. Ya no cree en nadie, maldita mi suerte. Ella me abandonó, solo me ha dejado, ya no creo en nada.